Hoy nos honra recibirlos aquí, en la ciudad de San Carlos de Bariloche, en este encuentro por el 7º Congreso Nacional de Familia y Vida. Ante todo, queremos agradecer la presencia de Monseñor Francisco Steinmeier, a los miembros de la Junta Directiva de la Red Federal de Familias, a los delegados regionales de la Red Federal y a todos ustedes que viajaron desde distintos puntos del país, sabiendo de todos los esfuerzos cuando se trata de defender y afianzar la familia y la patria. Por eso estamos hoy aquí reunidos para ser testimonios de la verdadera familia en nuestra sociedad, para fortalecernos, formarnos, para reflexionar, para admirarnos del gran tesoro que tenemos en nuestras frágiles manos. No hay dudas de que estamos en tiempos difíciles. Hoy la familia es despreciada, maltratada y atacada de forma sistemática y organizada por leyes y gobernantes. Son tiempos difíciles, pero son nuestros tiempos. Las embestidas contra nuestras familias han intentado socavar todos sus pilares. Atacaron al matrimonio con el mal llamado matrimonio igualitario, imponiéndonos así un modelo de familia falsa en todos sus aspectos, obligándonos a aceptar lo naturalmente inaceptable. Destruyen día a día la figura y vocación de la mujer como esposa y como madre. Han promovido y proclamado como ley el más grave e irreparable de todos los crímenes, la muerte de los inocentes. Luchan por quitarnos la educación de nuestros hijos. La ideología de género ha avanzado sobre nuestras escuelas. Cabe preguntarnos, ¿qué haremos para revertirlo? ¿Qué haremos para no dejarnos avasallar por las ideologías? ¿Qué haremos para custodiar el corazón inocente de nuestros niños y jóvenes? Tenemos el deber de luchar día a día por la educación de nuestros niños y nuestros jóvenes, comprometiéndonos a prepararlos para que mañana sean dueños y señores de sí mismos, hombres de principios, dándole los instrumentos necesarios para que sean los futuros hombres y mujeres que nuestra patria necesita. Esta tarea debe abarcar todo nuestro tiempo, todas nuestras energías y debe ser nuestro mayor proyecto. De nosotros y de nuestros esfuerzos depende el futuro de la sociedad que formarán nuestros hijos. También la familia está en el ojo del ciclón. La familia tiene que salvarse. Y ha de salvarse si se quiere salvar al hombre con su verdadera cultura y civilidad. Ya que, como sabemos, el porvenir de la humanidad pasa a través de la familia. Lo que está en juego aquí son verdades fundamentales de la realidad humana y de ahí la importancia de nuestra empresa. Es por eso que la Red Federal de Familias renueva su compromiso con esta causa y se permite convocarlos una vez más en este lugar para movilizarnos en la defensa y restauración de los valores sagrados de nuestra patria, con la firme convicción de que defender la vida y la familia, su dignidad, su naturaleza y sus derechos, es defender la nación. Convencidos de esto, damos comienzo al 7º Congreso Nacional de Familia y Vida 2017. La Red Federal de Familias nació luego de dos encuentros celebrados en la ciudad de Córdoba, en el año 2010, convocados por la constatación por parte de muchos argentinos de todo el país ante la necesidad y urgencia de aunar y coordinar esfuerzos para hacer frente a la ofensiva contra la familia y la vida que desde distintos ámbitos avanza a pasos agigantados en nuestra sociedad. El toque de atención y la gravedad de la embestida se puso en evidencia, para muchos, a partir de la aprobación del mal llamado matrimonio igualitario, mediante la ley 26.618, sancionada por el Congreso de la Nación el 15 de julio de ese mismo año. En ese entonces se tomó conciencia finalmente en vastos sectores de nuestra patria que se estaban jugando la identidad y la supervivencia de la familia. Por ello se resolvió, en Córdoba, formar la Red Federal de Familias, pudiendo considerar como acto constitutivo de la misma el Encuentro Nacional de septiembre de 2010. Con la participación de delegados de casi todas las provincias del país, se redactó entonces la Declaración de Principios y el Ideario de la Red, aprobados luego en el primer congreso celebrado en Mendoza en 2011. En dicho documento manifestamos que formamos una red de instituciones cuya finalidad es la promoción de la vida humana, el matrimonio y la familia, según lo establece su ideario. El ideario de la red está constituido por 7 puntos basales de su constitución, que consideramos oportuno enumerar a continuación. La promoción y defensa de los derechos humanos, entendidos como inherentes a la naturaleza del hombre y exentos de toda carga ideológica, y la defensa de la dignidad de la persona humana. Esos derechos pertenecen a todo ser humano por el solo hecho de serlo, motivo por el cual está dotado de personalidad jurídica, con independencia del reconocimiento estatal, pues son anteriores a la creación del Estado. Tales derechos son universales, es decir, que deben ser respetados siempre y en todo lugar y bajo cualquier circunstancia, e inalienables. Su fundamento es la común pertenencia a la idéntica naturaleza humana. La promoción y defensa de la vida y la familia como célula fundamental de nuestra sociedad, por ser el ámbito propio de acogida a toda vida y la dispensadora de humanidad a sus miembros y de la sociedad entera. La familia se funda en el matrimonio, entendido como unión indisoluble de un varón y una mujer. La promoción y defensa del derecho a la vida humana desde el momento de la concepción hasta la muerte natural. La promoción de una verdadera educación para la vida desde las primeras etapas de vida. Esta formación, como toda educación, corresponde primariamente a los padres. El Estado se desempeña en materia educativa solamente con una función subsidiaria. La promoción integral de la mujer y el reconocimiento de la maternidad como bien social y personal. El Estado y la sociedad deben reconocer la función insustituible de la mujer como madre y educadora. La promoción de políticas públicas ordenadas al bien común, centradas en la dignidad de la familia y la persona, de modo tal que les aseguren las condiciones culturales, sociales y económicas adecuadas, tanto para el libre ejercicio de sus derechos y responsabilidades, como para su adecuado desarrollo. Velar por la plena vigencia de la objeción de conciencia, tanto personal como institucional. Estos son los principios e ideario de la red que queremos renovar en este 7º Congreso Nacional. La red no tiene pretensiones de hegemonía alguna, sino que pretende ser un espacio para potenciar a cada institución y a la vez poder planificar y ejecutar acciones conjuntas. En este empeño hemos llegado a este 7º Congreso en la Patagonia Argentina, en esta noble ciudad de San Carlos de Bariloche, elegida con el objeto de integrar a todo el amplio espectro territorial de nuestra patria. Concurren aquí delegaciones de todo el país: Jujuy, Salta, La Rioja y Catamarca, Santiago del Estero, Tucumán y Córdoba, Chaco, Corrientes, Misiones, Entre Ríos y Santa Fe, Mendoza, San Luis y San Juan, Buenos Aires, La Pampa y Neuquén, así como las demás provincias de nuestra Patagonia, que hoy es su gozosa anfitriona. Recordemos que a partir del proyecto de ley de protección integral de la familia que pusimos en circulación en el año 2010 y que pretendemos presentar al Congreso de la Nación como proyecto de iniciativa popular, marcamos un hito de gran importancia al presentar ante la Cámara de Diputados de la Nación durante varios años consecutivos el proyecto de ley de protección integral de los derechos humanos de la mujer embarazada y de los niños por nacer, que este año ha contado con la firma de alrededor de 70 diputados nacionales. Esperamos que este Congreso contribuya a una intensa y eficaz lucha a favor de la vida y de la familia, para el bien de nuestra patria y de sus habitantes.